Varios centros de estudio están siendo ocupados por estas horas. En un rato vamos a estar con Emiliano, nuestro compañero, que está recorriendo varias zonas de la capital. Uno de los centros de estudio que está justamente ocupado es Magisterio. Y bueno, para hablar de esta realidad estamos en contacto con Maya Verde, que es vocera del Centro de Estudiantes de Magisterio de Montevideo. Maya, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, queriendo que nos cuentes por qué ocuparon, cuál es la realidad de Magisterio, a nosotros y a la audiencia, que nos pongas al tanto de la situación. Te comento, en realidad nosotros nos declaramos en conflicto hace varias semanas en el marco de la lucha presupuestal por el presupuesto a la educación, y resolvimos, en coordinación con el Movimiento Estudiantil de Montevideo, a realizar una serie de ocupaciones organizadas. Hoy somos 9 centros ocupados en simultáneo, teniendo en cuenta liceos, UTU, el IPA y Magisterio. Y es como parte de una lucha que trasciende cada subsistema, que es una lucha por la educación y por su presupuesto. ¿Están ocupando entonces desde primeras horas de la mañana? Desde las 7 de la mañana pudimos ocupar, y acá seguimos. Tenemos pensado el resto de la semana, de hecho. Bien. Maya, buen día. Y en cuanto a las consecuencias de los ajustes del presupuesto, son palpables, ¿no? Las salas de ustedes. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes desde el Centro de Estudiantes de Magisterio, no? Desde el Centro de Estudiantes, en realidad, son palpables, sí, las problemáticas que nos producen este tema. Año a año, cientos de estudiantes se quedan sin la posibilidad, por ejemplo, de estudiar por escasos cupos en la carrera maestra de primera infancia y en la tecnicatura de acompañante pedagógico, que se planteó este año. Los centros se llueven, los techos se caen, los salones no tienen ventilación ni materiales básicos, tenemos aulas superpobladas que nos obligan a estudiar en condiciones que rozan el hacinamiento, docentes y funcionarias sobrecargadas, sosteniendo con esfuerzo lo que el Estado abandona, compañeras que deben dejar la carrera porque no hay becas ni condiciones para sostener el estudio del trabajo. También hay una ausencia enorme en cuanto a equipos técnicos para atender salud mental, violencias, acoso, discriminación. Y lo que nos va dejando esta transformación educativa que fue impuesta desde arriba, que precarizó realmente la formación docente, eliminó espacios de pensamiento crítico y de participación real, y que nosotros consideramos que son parte de la agenda más importante que debería tener la Ley de Presupuesto Nacional. Maya, ante esto, justamente lo que decía, ¿no?, esta ocupación sobre la realidad del presupuesto general y de la situación que ustedes están atravesando, evidentemente que necesitan cambios ya, más allá justamente de declaraciones, ¿no? Hay que cambiar esta realidad. Sí, totalmente. Sí, te escuchamos. No, bueno, en realidad un poco es esto la medida que tomamos desde el Movimiento Estudiantil. La idea es ahora comunicarnos con centros también de formación en educación de todo el país, porque es una lucha que entendemos tenemos que dar todas las estudiantes del país. Y bueno, lo que esperamos son acciones. Esta es nuestra plataforma por el momento. Y bueno, lo que buscamos con estas ocupaciones. Y en cuanto a las exigencias desde el centro también y del movimiento estudiantil, ¿qué es lo que están pidiendo? En realidad tenemos una plataforma reivindicativa, cada centro tiene su propia plataforma reivindicativa. La nuestra realidad lo que exige es que se reevalúe la Ley de Presupuesto Nacional. Exigimos más 1% ya, no como techo, sino como piso mínimo para una educación justa y transformadora, el aumento real del presupuesto para la infraestructura, creación de cargos docentes y técnicos, sistema de becas universal y suficiente, el fin de la transformación de la transformación educativa que se nos impuso, una reforma discutida con la comunidad educativa, también una universidad de la educación autónoma y cogobernada, que no la tenemos aún, por más que hayan habido proyectos, políticas integrales de salud mental y abordaje de violencias y democratización del acceso al conocimiento y materiales de estudio. Eso por nuestra parte, sabemos que todos los centros tienen su propia plataforma reivindicativa, pero eso puntualmente desde Magisterio. Ahora, vaya que es una plataforma importante con puntos esenciales, la que plantean ustedes también, ¿no? Sí. Y bueno, lo vital, ¿no? Lo que uno esperaría que se nos otorgue sin tener que reclamarlo, pero bueno. Sí, claro. Maya, ¿cómo sigue entonces la semana que nos decíamos? Que nos decías, independientemente de lo que va a pasar hoy, ¿cómo siguen los próximos días? Mira, en realidad nosotros estamos en asamblea permanente, por lo tanto vamos a estar en comunicación con los otros centros que estén ocupados y vamos a ir evaluando cómo continuar con la medida, pero por lo pronto Magisterio tiene intención de seguir ocupando hasta el viernes por resolución de asamblea previamente. Bien, bien. Bueno, gracias por esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto obviamente en estos días con todo lo que suceda, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Maya, que pases bien. Estábamos conversando justamente con Maya Verde de Magisterio, es la vocera del Centro de Estudiantes de Magisterio de Montevideo, sobre estas ocupaciones que se vienen realizando.